cada vez más esas historias que surcan los márgenes y que seguimos al margen, pero conociendo esas historias que son la vida misma, el centro de la vida misma de cada uno de sus protagonistas. Hoy le damos la bienvenida a Hugo Delgado y... Cholita y Ani. Y Ani, muy buenas tardes, muchas gracias por acercarse a Mestiza. Ya amigos de la casa han venido en otras oportunidades. Como siempre, en la consola, en los controles, Baldolapio Arrabalero y un centroamericano que toca los controles desde el más allá, a veces bien y a veces no tanto. Así que bueno, estamos hoy para hablar de un tema totalmente desconocido para mí, como es la música electrónica, una movida vanguardista que no para de crecer en Junín. ¿Estoy en lo cierto, Hugo, o no? Exactamente, exactamente, señor. Así es. Estamos, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a contarte que nosotros somos un grupo de justamente de DJs, de música electrónica, que bueno, somos todos de Junín, venimos de acá, con escuelas de acá de Junín. Y empezamos hace, bueno, Sound Project empezó hace 7 años ya, no se llamaba Sound Project todavía, pero sí la gente ya estaba moviéndose. Y bueno, nosotros representamos, digamos, la movida electrónica. Logramos unir, somos un grupo aproximadamente de 12 o 13 DJs que se siguen sumando todavía. Y bueno, y esto arrancó, ya te digo, hace 7 años cuando no había nada, estaba Bison acá en Junín haciendo algo de electrónica, un amigo también DJ que ha venido también a la radio, lo cual no era lo que es ahora, era mucho más precario a lo que es ahora, mucho más under también, con la llegada del Quechu, que es Jesús Insúa, otro amigo que ahora lo tenemos en Barcelona, así que vino él con una idea de armar algo un poco... no tan under, sino más popular, como para que la gente empezara a conocer, porque antes solamente iba quien conocía de la movida, no era abierta al público. Bien. Hoy ya es una movida abierta al público. Exacto. Sound Project es un programa que sale en Mestiza cada jueves a la noche. A las 10 de la noche. Y no he venido, pero no he tenido el gusto todavía, pero me han dicho que se arma una movida muy grande. Sí, donde sí, no solamente pasan música, sino que bailan y... Se hace entrevistas, se disfruta, se baila siempre, se come algo también, porque como lo hacemos a las 10, generalmente los que si vienen alguien a hacer un set o a hacer una entrevista, siempre tratamos de picar algo para no quedarnos con hambre. Qué bueno, muy bien. Así que la verdad que no, venimos a pleno. Bien, y va creciendo la movida. Va creciendo, cada vez somos más. Por suerte, hoy en día, ya te digo, con esta iniciativa de Jesús, que el Quechu, este chico que yo te digo, logramos empezar a hacer un poquito más plurales estas fiestas, que se empezaron a hacer llamadas Club Q, que se juntaron dos o tres cabecitas, que una de ellas era Bison, otra de ellas era Jesús Insúa, con otro socio más, que era el que ponía la plata. Y empezaron a hacer lo que se llamaba Club Q, que fueron las primeras fiestas electrónicas en serio de acá de Junín, que se traían a DJs de afuera, porque acá había dos DJs o tres nada más. Bien. Que estaba Walkie Talkie, Martín Cereta y estos dos que te comentó, Bison y Quechu. Y bueno, y ahí yo terminé viviendo con el Quechu en esa época, así que primero empecé como RPP, o sea, como relaciones públicas, digamos, que era el que llevaba las entradas, el que las ofrecía, el que trataba de que la gente vaya, diciéndole, che, mirá, va a estar bueno, a ver esto. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? 2015, 2014, fines de 2014. Bien. A principios de 2015, ya un poquito más, yo ya empecé a tocar, ya empecé a mezclar también, a hacer música, y ahí nos unimos junto con el Quechu, y ahí armamos Sound Project, junto con Carolina Chávez, que otra la chica que es cineasta también, que ella sacaba las fotos, hacía los videos, bueno, el Quechu, yo, Bison, Walkie Talkie, Martín Cereta, y ahí se empezaban a sumar algunos otros, el Juju, bueno, y otros colaboradores que no hacían música, pero que sí, por ejemplo, no sé, seguían la movida a todos lados, como Diego Araya... bueno, justamente el Juju también, que era el que ponía la camioneta, porque acá no había, o sea, era una sola vez por mes o cada 2 meses la fiesta, entonces el resto de los fines de semana íbamos a Chacabuco, Rojas, que ya tienen más historia que nosotros, aunque no se crea. ¿Ah, sí? Son más chiquitos, pero tienen más electrónica hace más tiempo mira que vos, nosotros. Mira bien. Así que Y hoy por hoy, ¿cómo se encargan de difundir, digamos, dónde van a tocar y ese tipo de cosas? Eso redes sociales. Encarga justamente Anabela Ferrán, que es la community manager acá de Sound Project, esa es la parte que ella se encarga. Bueno, la parte de difusión, buenas tardes, muchas gracias primero por la invitación. La difusión la hacemos más que nada por las redes sociales y hoy en día podemos contar con el programa de radio también para hacerlo. Empezamos difundiendo los flyers, que son como las pancartas de los eventos. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, YouTube, nos pueden encontrar por esas tres redes sociales, y Mixcloud también, que agregamos, donde subimos los programas de la radio que hoy te comentaba. Sí, sí. Bueno, y a eso le metemos a full. Eso está, de hecho, con mucha dedicación. Mucha dedicación. Ahí estamos, tenemos subidas las fotos, los videos, los after movie que hacemos después de los eventos. Así que la gente está bueno porque además de enterarse del tema de las fechas, de quién toca, cada uno tiene algún DJ particular que le gusta, algún sonido que le gusta escuchar. Ajá. Así que ya más o menos ya la gente va sabiendo las veces que lo hicimos acá justamente en la Casa del Pueblo. Saben más o menos los estilos que trabaja la productora. Así que bueno, nada, eso tratamos de tenerlo día a día. Bien, como son muchos los que están en esta movida, ¿cómo se organizan? ¿A quién le toca hoy? Digamos, ¿se van rotando? ¿Lo Justamente. Piden ellos? ¿Lo pide el público? Si lo dejáramos pedir a ellos sería mucho lío. O sea, en eso nos centramos más o menos, nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, ahí conseguimos para este mes tres fechas, entonces los últimos que tocaron esas tres fechas no tocan y vamos tocando, digamos, vamos poniendo a los que menos veces han tocado. Y justamente a veces, por ejemplo, como no tenemos todos los fines de semana fecha, por ejemplo, hay veces que por ahí queremos traer a alguien de Rojas, de Chacabuco, de algún lado, entonces tratamos de buscar algún DJ de acá que se asemeje al mismo estilo de música, no al mismo, pero asemejado al mismo estilo de música electrónica que hace el que vamos a traer de afuera, entonces como para que sea una noche todo en composé, que sea combinada la noche. Bien. Entonces vamos mechando de artistas nuestros dentro de los line-up, digamos, que serían la grilla de artistas. Ajá. Vamos mechando artistas nuestros con alguno de afuera, como para también darse a conocer la gente que viene de afuera, poder escuchar un DJ de acá y que se vaya con una buena impresión de los DJs de acá, de Junín también. Bien. Bueno, me hacen seña ya que vamos a ir a un temita musical, así que les voy a hacer una pregunta, como es habitual en este programa, la van pensando y me la van contando después de la pausa. Como el folclore es muy variado y tiene varios ritmos distintos, y si hablamos de la cumbia también, y si hablamos del rock también, me imagino que la música electrónica no escapa a esa variedad también. Así que me gustaría, para después de la pausa, que me cuenten de alguna manera esas mezclas que hacen, si se puede de alguna manera poner en palabras, ¿no? Cosa que a veces no se puede, pero me gustaría que hagan un intento al menos. Se puede. Bien, esto es Historias del Montón. Come back. Mestiza, una radio, una web, una app, una plataforma para la cultura y comunicación comunitaria. Mestiza 101.7. Y continuamos en Historias del Montón, DJ Vago, Anabel y la Choli. Y DJ Cholita, ¿sí? Que vinieron a acompañarnos. Le habíamos hecho una pregunta que había quedado pendiente. Vamos, y ya me estaban corrigiendo fuera del micrófono, así que háganlo en vivo, por favor. Vamos a corregir eso nada más, pero es una cuestión que el ritmo siempre va a ser el mismo, porque la música electrónica tiene un patrón que es 4x4. Como el tango es 2x4, la música electrónica es toda 4x4. Ajá. Hay diferentes géneros dentro del mismo estilo que sería la música electrónica. Géneros tenés varios y muchos subgéneros también, pero para distinguirte los cuatro géneros o cinco que encabezan la cuestión, tendrías el dubstep, que sería lo más comercial, el EDM, que sería la Electronic Dance Music, que hoy en día, antes se llamaba toda la música electrónica EDM, pero hoy en día solamente quedó con la parte que es la más conocida, la más comercial, que puede llegar a escuchar David Guetta, Martin Garrix. Sí, es de música de desfiles, publicidades, claro. Boliches. Todas esas cosas más o menos estaban ubicadas en el EDM. Después tenés los géneros propiamente de la electrónica, que no salen de ahí, que son el house, el techno, el trance y el progressive. Esos son los cuatro géneros que van, cuando lo escuches te vas a dar cuenta que son muy diferentes entre sí, pero tienen el mismo patrón rítmico. O sea que en eso es algo que nos tenemos en común en todos los géneros de electrónica. Por eso se puede mezclar cualquier cosa que sea música electrónica, se puede mezclar con cualquier cosa de la música electrónica. Bien. Y a su vez, cada una de esas cosas tiene sus subgéneros. Como por ejemplo, la Choli que acá tenemos, que ya hace tecno del altiplano. Por ejemplo, ¿ah, sí? Para que cuente un poquito. Chancha Vía Circuito conozco, es algo, ¿tiene algo así, que ver? Algo así, por ahí andamos. Sí, me dedico a hacer, ahora ya del altiplano le empecé a decir tecno mestizo, así que es un proyecto nuevo, pero sí, es combinar toda la música latinoamericana, norteña, a su vez utilizo mucho lo que es hindú, afro. Así que, y en eso mezclo con muchos audios y sonidos que son autóctonos, de instrumentos individuales, y a su vez muchos cantos, coplas, lengua quechua, mapuche. Bien, ¿tipo tonolec también? Sí, sí, ¿sí? Algo parecido. ¿Paloma del Cerro? Sí, lo que pasa es que ellos utilizan el canto y desde ahí sale como un tema. Acá es todo unificado en un set que es más dura. Performático, claro. Digamos. Bien, un set. Un set así que se llama. De mezcla. Sí. Así se llama. ¿Cuánto podría durar en tiempo? ¿Hay algo estipulado así o es medio...? No, en realidad yo he tocado desde 20 minutos a 4 horas y media. O sea que así. El set puede ser... Bien. No tiene tiempo, sino el tiempo es el tiempo del show, digamos, que, show. O el espacio que te den para el show. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos, yo que te decía, la fecha de 3 DJs, hacen 3 sets de 1 hora y media cada uno, por ejemplo. Bien. Que es el horario más o menos normal, empezando 2:30, terminando a las 5 de la mañana. Son 4 horas y media, son 1 hora y media cada uno. Entonces, y se prepara para eso toda la música. Bien, ¿y cómo van preparando? ¿Ya tienen pensado de antemano cómo va a ser esa mezcla o es de acuerdo al público, al lugar? ¿Cómo es eso? Hay una lectura de pista también, que la lectura de pista sería de lo que el público pide, por decirlo de alguna manera. Y otra cosa que es algo que tiene que ver con la música electrónica en sí, desde siempre, desde el hecho de haber nacido la música electrónica, es que no es como la música comercial, que hoy en día se pone de moda, no sé, Tambiónica con un tema, y entonces nosotros los DJs, por ejemplo, de sociales, van a pasarte ese tema de Tambiónica que está de moda, porque está de moda y todo el mundo lo quiere escuchar. Uh-huh. Con la música electrónica pasa completamente lo contrario. Se trata de poner música que la gente no conozca, que sea la primera vez que lo escuche. Si lográs hacer eso, que la primera vez que lo escuchen sea de vos, eso sería algo como muy valioso. Bien. Por eso se trata de buscar música todo el tiempo, de poner cosas nuevas todo el tiempo también y de reinventar las cosas viejas por ahí también. Que eso es lo bueno es que como tiene esto que siempre hablamos, es hacer una obra de arte, entonces estamos continuamente perfeccionando eso para que sea bastante original, sorprenda y movilice. Entonces, bueno, desde ahí. Es decir, que cada vez que DJ Cholita va a hacer un espectáculo, va a ser un espectáculo nuevo todo el tiempo. Sí. Único. ¿Sí? Único. Sí. Después puede ser que se grabe y que se pase otra vez en una radio, por ejemplo, o en un local o lo que sea, pero el momento en el que se hace es único e irrepetible, digamos. Bien. Qué bueno eso, ¿no? Está buenísimo. Pura adrenalina, ¿no? Sí. Hay una frase muy trillada que es de un DJ muy famoso, que se llama John Dewitt, que dice que el DJ es aquel que te da lo que no sabía que querías. Ajá. El buen DJ es ese, el que te da lo que no sabías que estabas buscando, digamos. Bien. Y cuando lo escuchaste dijiste, no podía haber escuchado, no podía haber bailado, no podía haber sonado otra cosa mejor que la que sonó. ¿Por qué? Porque no sabía que iba a sonar eso, no tenía, esa es la función en realidad del DJ de música electrónica, digamos. Bien. Como siempre estuvo también, te quería contar porque tiene que ver por ahí con lo de la radio también y todo, la música electrónica empezó en Estados Unidos, en Detroit y en Chicago. Y justamente el Detroit, que fue la primera generación que salió de música, eran tres negros de Detroit. No me acuerdo los tres nombres ahora, me acuerdo el de uno solo, Dave Clair. Que bueno, justamente los tipos lo hacían porque eran los únicos tres negros que concurrían a una escuela de música y eran muy discriminados, extremadamente discriminados. Y en la época del 70 estamos hablando, ¿no? Y en esa época se juntaron estos tres negros a hacer una movida de tecno, que el tecno se llamó tecno por un libro también de anarquismo también, que tiene mucho que ver, por eso dicen que el tecno es el nuevo punk o el nuevo heavy, de la música de protesta, la nueva música de protesta de este siglo, digamos. Como que siempre intentó hacer ese tipo de cosas, juntar a esa gente apartada de la sociedad, que están en los márgenes, juntar a esa gente y darle ese apoyo. Por eso siempre se habla mucho del under en la música electrónica y es tan importante el artista underground en la música electrónica. Hoy en día, por ejemplo, es muy difícil que una banda como, no se me ocurre una banda muy famosa ahora, pero Metallica o los Rolling Stones hagan un cover de una banda de acá de Junín. Sería algo imposible. Sí, no se va a escuchar nunca. En cambio, en la música electrónica, el DJ más famoso que llena un estadio con 150.000 personas puede pasar tu tema de música electrónica con un productor de Junín que esté acá en este momento. Claro. Es más, ha pasado. ¿Ha pasado? Ha pasado. Por ejemplo, Hernán Cataño, uno de los del Progressive House, que es argentino, uno de los emblemáticos, pasó un tema de un chico de acá de Junín, de Alejo Demian, en uno de sus conocidos balances, que son los sets que hace él, que se llaman Balance. Lo pasó y bueno, el chico es de acá de Junín, cursa acá en la Escuela de Arte, sigue cursando, está estudiando para profesor de Escuela de Arte, y el tipo le pasó un track, uno de los DJ más famosos del mundo pasó un track de él, por ejemplo. Mirá qué bien. Eso es lo bueno también que tiene la música electrónica, es más también, además de música, tiene mucho ideal también. El que conoce de música electrónica va a leer que siempre los tracks sueltos, no los set, no las obras completas, sino los tracks que duran 6 o 7 minutos, van a leer siempre que dice original mix. Esto significa, porque la gente de la música electrónica tiene esa filosofía de que los sonidos no le pertenecen a nadie, o sea que no se podría tener el derecho de copyright, por ejemplo, en una canción. ¿Por qué? Porque los sonidos son del mundo. Las notas son 7 y no podés inventar otra nota. Es otra concepción. Exactamente, otra concepción de los sonidos. Como también, por ejemplo, no sé, en la música electrónica podemos hacer un track haciendo este ruido. Lo grabo y lo pongo en un track. No es necesario que sea un bombo o una guitarra o un bajo, sino que puedo agarrar una chapa, hacer un ruido y me gustó ese ruido que hace y yo lo puedo grabar. Entonces ese ruido no es mío, es de la chapa en realidad. Cualquier otro que agarre la chapa y la mueva de la misma manera va a sonar igual. Entonces lo que pretenden los artistas es que ellos lo único que hacen es mezclar esos sonidos de la manera original, que pueden ser, por ejemplo, de Vago. Bien. ¿Sí? Pero los sonidos no son nuestros. O sea que los tracks generalmente, hoy en como día, como el movimiento en la danza, a ver, la paleta de la pintura. Paso, no hay dueño de eso, sino el que lo ordena nada más y le pone una forma. La creatividad ahí es donde uno pone el estilo, la impronta, y ahí es donde uno se apropia. Exactamente. Por eso es que conquista tanto también esta cosa de la electrónica, porque cuando se le empieza a ver, y no solamente ver el hecho de la fiesta y que están todos saltando y bailando, sino ya ver un poquito más la ideología, la psicología de la música, es muy, muy diferente al resto, digamos. Ajá, bien. También estuviste comentando fuera del micrófono que hay gente que va a tomar clases de música electrónica. Sí, por suerte. Yo acá fui alumna de Vago. Bien, a ver. La primera. Choli. Contá, Vago, ¿cómo es eso? ¿Cómo se arrima la gente? ¿Cuál es su idea que tiene? Si tiene alguna idea. Mira, la verdad. ¿Qué es lo que busca? Hay mucha gente que no tiene idea y hay mucha gente que sí, que ha ido y ya dice, uy, yo quiero hacer eso que vi. Me gustaría ser DJ, y hay mucha gente que no tiene ni idea, solamente que dice, yo quiero aprender a ver cómo se hace porque escuché tal cosa y bueno, me llamó la atención. Por suerte, yo tuve la suerte de poder capacitarme en una escuela de Rosario, y bueno, y viendo que acá había mucha gente que quería empezar, pero que primero que nada los equipos son muy caros, las cuestiones de tener, aunque se puede mezclar con una computadora solamente, pero cuando querés empezar a explayarte un poco más y todo, los equipos se van encareciendo un montón, porque es todo precio dólar, obviamente, son todo de afuera. Y bueno, yo tuve la posibilidad de hacer un curso, de hacer una masterclass con un DJ muy famoso, y bueno, ahí me surgieron ideas de otros lados también, y me dijeron, che, ¿por qué no te pones a clase? Fue la primera que me dijo, fue la Choli, y así que arranqué a darle clases a ella, después a B Queen, que es otra de las chicas también que está tocando con nosotros, después, bueno, se sumaron un montón más. Y hoy en día pudimos llegar con Mariano Santos, que es un DJ muy famoso de la ciudad de Lincoln, que lo tuvimos acá hace poco. Logramos hacer un workshop y juntar a una escuela de El Cairo, se llama DJ Academy in Cairo, que nos certifica ahora a los alumnos que nosotros damos en la escuela de Sound Project también, que se llama así, nos certifica y nos da un certificado de aprobación, digamos, tomando una mínima prueba, que sería un set, justamente, damos un certificado de aprobación de que han cursado han hecho el curso de DJ en la escuela de Sound Project. Interesante. ¿Sí? Se pueden meter ahí a las páginas, que también están las publicaciones, y para pedir cualquier cosa, si alguno quiere arrancar, que están los equipos, están las consolas, están las cosas, todo a disposición para bien arrancar con eso. También comentábamos hace un rato que no necesariamente a la música electrónica se acercan los jóvenes, sino que hay gente que tiene alrededor de 50 años que también quiere experimentar y se acerca y la pasa bien. Y la pasa bien, sí, sigue yendo. Por suerte, sí. Eso es algo que también es como para comentarlo, que muchas veces nosotros siempre lo hablamos en los programas de radio, que hay algo que es muy lindo con el ambiente de la música electrónica, es que la gente va a bailar. Y a la gente al ir a bailar deja un montón de prejuicios de lado. Acá no se baila de la mano, no se aprieta, no hay apoyo, claro. No hay roce. No cada hay una uno, manera específica de bailar. Cada uno se libera y va y baila al paso que quiere, al ritmo que quiere, le hace caso a los sonidos que cada uno quiere. Entonces, al hacer eso, hay algo que siempre conquista mucha gente, más que la música, que es el ambiente que se genera en una fiesta. No, yo, por ejemplo, también eso me conquistó, una de las primeras cosas que me conquistó también fue eso, porque yo estaba cansado de ir a los boliches de acá, por ejemplo, de Cachengue, los normales, que pasan uh-huh. música de todo tipo, y ir a un boliche a estar parado con el codito contra la barra, esperando a, no sé, a chamullar una mina o a encontrarme con un amigo para poder charlar de algo, porque no hay otra cosa para hacer. Ajá. Cambio acá, vas a bailar, no te, o sea, si hay interrupción, si querés podés hablar con alguien, todo, nadie te va a decir nada, pero la gente va a bailar y el ambiente, nadie molesta a nadie, nadie te mira cómo estás vestido, nadie te mira quién tenés al lado, nadie te mira si sos gay, si sos, no, nadie te va a mirar, nadie. Lo único que van a intentar hacer va a ser bailar, que eso es algo que lamentablemente en otros lados no se da. Y hay mucho respeto, por ejemplo, porque en un lugar, nosotros hacemos eventos en lugares, en bares chiquitos, que cuando seamos 50, 60 personas en un bar chiquito, quedan todos así, pero la gente te pide permiso para pasar, por ejemplo. No te van a pisar, no te van a chocar, van a intentar hacer pasar un buen momento, digamos, porque ellos también lo que quieren es bailar y no llegar al roce. Entonces, por eso nosotros, eso es algo que nos jactamos siempre y que le decimos gracias a toda la gente que nos sigue, porque son de 10, digamos. Jamás nunca generaron hubo un inconveniente. Nunca hubo una pelea, nunca hubo un encontronazo, nunca hubo cosas. Por eso los bares y las cosas donde vamos saben que podemos bien. Volver porque hacemos esa buena letra gracias a la gente también. Eso que estás contando sirve mucho para romper, ¿no? Con los estereotipos, con la visión que tiene mucha gente que no tiene ni idea. Y asocia la música electrónica con el descontrol. Claro, ¿sí? Bueno, es que está muy asociada al descontrol, a las drogas, a un montón de cosas, pero no solamente todo es eso, digamos. Hay gente que sí lo hace y hay gente que va y no se acuerda de qué escuchó, no sabe qué música escuchó, no sabe qué DJ escuchó, porque fue a joder nada más, claro. Como diría cualquier otro lado. Pero el hecho de ser un grupo de 5 que no sabe qué fue a hacer, que no sabe qué fue a escuchar, y haber 50, 60 personas que sí saben lo que van a hacer, y si ellos llegan a hacer algo, los desubicados van a ser esos 5, no los 50. Entonces ya los ubican, dentro de los 50 los ubican a esos 5. Entonces, por eso nosotros a veces decimos que la conquista es también por parte de la movida. No tiene nada que ver con los DJ, ni con la organización, ni con nada, sino de parte de la gente que mueve, que hace la movida, digamos. Que va a la fiesta, esa gente es la que es respetuosa, la que te va a pedir permiso si tiene que pasar, para no chocarte, para que vos bailando tampoco le pegues, no lo pises. Hay algo... Creo que tiene un poco que ver esto que él contabas vos de cómo se originó el under. Acá en las movidas, cada vez que vamos o lo hagamos en la casa de acá del pueblo, o en bistró, o en los distintos lugares en los que fuimos haciendo las fiestas, vas a encontrar como mucha gente de distintos ámbitos. Bailarines, cantantes, chicos rockero, de bandas de rock, heavy metal. Hay distintos estilos y creo que todos se van encontrando justamente en la pista de baile y van encontrando algo en común que es esto, que es el bailar, el respeto, el encontrar un momento ideal para disfrutar a través de la música, siempre eso teniendo en cuenta. El hilo conductor es la música. Ni la vestimenta, ni el peinado, nada. Ni lo que se va a tomar, ni nada, sino que la música. Sí. Literalmente. Ese es el punto de unión de todo, digamos. Bien, cosa que las otras fiestas generalmente no lo tienen. No supuestamente es la música, pero siempre la música pasa a un segundo plano. A un segundo plano, mal. Bien, la verdad que muy interesante lo que contaron, lo que están contando. Yo no tenía, la gran mayoría de las cosas no tenía ni idea. Y bueno, y me alegro mucho que esta movida siga creciendo. Que sigan haciendo programas en Mestiza. Vamos a seguir. Con la movida también de bailar y de te vamos comer. A tener que tener en la pista, Tony. Ahora estás obligado a ir. ¿Por qué no? En algún momento me voy a sumar. ¿Cómo no? La vas a pasar bien, no te vas a arrepentir. A mí la música me encanta siempre. Siempre me gustó, así que todo ritmo. Y bueno, se trata de eso, justamente. ¿Quieren cerrar con algo que no haya preguntado? Invitarlos a todos a que visiten las redes sociales si quieren. Tenemos Sound Project Producciones en Instagram o Facebook. Pueden encontrarlos por ahí. Ahí van a ver fotos, videos. Si leen los comentarios, de los comentarios no, sino el pie de cada foto, de cada cosa, siempre informamos, siempre damos todos los datos, todos los detalles posibles. Así que nada, para que conozcan a los artistas que se van sumando. También quien se quiera sumar a las clases, que ya está abierta la escuelita, sí. Como le decimos nosotros. Sí. ¿Qué tiene que hacer? Se pueden comunicar también por mail, o ahí tenemos toda la información en las redes sociales. El teléfono acá tenemos del profe de Babo. 2364-310024, cualquier cosa. Bien, que ya es bastante conocido en Junín. Sí. DJ Babo. Venimos hinchando hace varios años. venimos hinchando. Antes de cerrar, me quedan dos preguntas. Dos preguntas totalmente dispares. ¿Sí? Una es, me gustaría que cuenten qué música escuchaban antes de llegar a la música electrónica. Antes de llegar a la música electrónica yo era muy punk. Me gustaba mucho la música de protesta porque nunca me gustó el sistema en el capitalista y esas cosas. Así que como que siempre fui al margen de eso. También ahí empecé a escuchar por ahí más también New Metal, cuando salió en esa época, en 2004, 2005, empecé a escuchar mucho más New Metal y todas esas cosas que ya empezaban a tener ciertas notas de música electrónica, por ejemplo, no sé, Limp Bizkit, Linkin Park, todas esas cosas que tenían un DJ que escrachaba a su vez. también empezamos a escuchar un poquito de rap, de cosas que también ya tenían DJs, no era electrónico 100%, pero ya tenían DJs. Y bueno, además de los ritmos, también me llevó, como te decía, la ideología justamente de ser punk toda mi vida, de ser medio anarquista, me llevó también, me Bien. Conquistó por ese lado. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por tu cuenta, experimentando? ¿Hubo algún primo, algún mi hermano, tío? Mi hermano, yo soy el menor de tres hermanos y mis dos hermanos tienen 45 y 47 años, o sea que me llevan muchos años a mí, yo tengo 33, me llevan 12 y 14 años. Y mi hermano y mi hermana eran muy muy rockeros para la Ajá. época, digamos. Y mi hermano fue el que más me llevó por el lado de la anarquía y de las cosas así medias antisistémicas. Fue él el que me presentó más que nada esa parte. Bien, Anabel. Y yo música muy variada, rock, indie, reggae, ska, pop, de todo un poco, muy variado. Y ahora hace 10 años empecé a escuchar electrónica, pero nada que ver con lo que escucho ahora. Estos géneros que justamente te nombraba él al principio, EDM, dubstep, era lo comercial. Bien. Lo que escuché a través de la radio, de los boliches, ahí arrancó todo. Y después hoy en día nada que ver. Y hoy en día sigo escuchando algunos géneros de estos que te nombré, pero bueno, nada, como estar metido todo el tiempo en esto te lleva a... Le empecé a agarrar otro gusto a la electrónica, así que es lo que más consumo. Claro, aparte que es experimentar todo el tiempo, ¿no? Sí. Te alcanza el tiempo para experimentar. Además. Descubrí esto que te decía él, que cuando te empezás a meter, descubrís que no es un solo género. Yo cuando recién empecé a escuchar electrónica pensé que era una sola cosa. Claro. Y ahí terminaba y me abrió a un mundo que todavía lo estoy descubriendo. Sí, seguramente lo vas a seguir descubriendo. Sí, estos. sí. Sin dudas, sí. Por lo que han contado, es una cantera inagotable. Sí, porque es inagotable, pues ya te digo, con una computadora solamente en tu casa vos ya podés producir música electrónica o mezclar música electrónica. O sea que hay DJs y pequeños productores alrededor de todo el mundo y lanzando música todo el tiempo. Bien, la segunda pregunta venía por ese lado. Ustedes como suben los programas a redes sociales y eso, me gustaría que me cuenten si han recibido así visitas de algunos lugares inesperados del mundo. Sí, la verdad que sí. Varias cosas de lugares, por ejemplo, gracias a los hashtags, por ejemplo, en las redes sociales, que esto es todo trabajo y mérito de nuestra community manager, Anabela, gracias a esos hashtags la gente puede ver tus publicaciones, nos ven desde todo el mundo. Por suerte, nos ven desde todo el mundo. Y recién el año pasado, empezamos a traer DJs de un poquito más nivel, digamos, no solamente zonales, sino a nivel nacional, que ya están tocando por toda la Argentina o afuera también. Y al hecho de traer, por ejemplo, DJs de esa magnitud, hemos llegado hasta recibir me gustas o vistas a las historias y esas cosas de gente muy famosa que tiene que ver con el mundo de la electrónica, como por decirte, no sé, el Maradona de la electrónica nos dio un me gusta a la página, por ejemplo, qué bueno. que es algo de Alemania, el chabón es un alemán, y que son cosas impensadas, digamos. Claro. Pero gracias bueno. a las redes sociales y al trabajo de Anabela. Sí, eso es, tenemos bastante alcance, eso es como que le metés mucho trabajo. Las redes sociales fue muy complicado al principio empezar a usarlas porque yo tampoco tenía idea. Empezó todo como para difundir más esto de que salga de la zona, salga no solamente, primero fue pensado para que salga de Junín, ¿no? Sí. Para que se vean todo esto que él te dice, que Chacabuco, Roja, Pergamino, tienen historia electrónica y nosotros era como muy todo muy nuevo, muy reciente. Primero fue eso y después ya empezamos a llegar, hubo gente de Buenos Aires que se venía y nos decía que empezó a venir a las fiestas porque había venido una noche a visitar a un amigo y le encantaron las fiestas, que le encantaba la productora, que le encantaban los DJs que estaban tocando. Y después, obviamente, esto de aprender, esto que él decía de los hashtags, de cómo llegar a otro tipo de público, incluso a gente, obviamente, que está en la movida y que es muy famosa. Se metió mucho laburo, pero bueno... Nada, se está logrando de a poco. Bien, muy gratificante, muy gratificante, sí, que el laburo y que le meten horas a esto, que se nota que es una pasión, que tenga la repercusión necesaria y que se merece. Así que bueno, mis felicitaciones, muchísimas gracias por haber venido a este espacio. Y como siempre cerramos este programa, vamos a cerrar seguramente con un set de Bárbaro. Hay música, sí, estamos para meter. No la vamos a hacer en vivo, está grabado, pero hay música ahí para meter. Bien, ahora le vamos a dar muchísimas gracias por acercarse. Muchas gracias, Tony. Esto fue Historias del Montón con las manos mágicas de Baldolapio Arrabalero del otro lado. Nos volveremos a encontrar o nos volveremos a escuchar el sábado, si es que hay repetición de este programa.